¿Y quiénes eran estos gitanos que al contacto con la Andalucía del 18 y llevando ellos su bagaje y encontrando en los andaluces el suyo, surge por fricción de estos dos elementos el cante flamenco primitivo? El problema primero que se nos plantea es el de la raza. Durante mucho tiempo, y yo lo he creído hasta hace unos meses, se ha definido al pueblo gitano como un pueblo indoeuropeo, indogermánico o ario. Yo decía, os recuerdo en unas páginas de Mundiforma del cante flamenco, que el criterio más firme a seguir era el filológico. Y como en las diversas hablas gitanas abundan las raíces sánscritas de ascendencia indoeuropea, parecía fuera de duda que los gitanos eran indoeuropeos. Pero luego, más tarde, al preparar una nueva publicación sobre antropología del arte flamenco, me he encontrado con que los más exigentes antropólogos desechan hoy el criterio filológico como criterio racial. Porque en realidad el hecho de que unos señores hablen un idioma no dice nada de la raza. En Estados Unidos se habla el inglés y no podemos decir que los 10 o 15 o 20 millones de negros que haya allí hablando inglés sean por eso de la misma raza que los irlandeses, que los latinos y que los norteafricanos que también hablan inglés. Hoy el decir que un pueblo es de una raza porque habla una lengua que tiene ascendencia, raíces indoeuropeas, los etnógrafos y los antropólogos no lo admiten. Por lo tanto, desaparece el principal fundamento que teníamos para definir la raza gitana. Pero en cambio, sí sabemos de dónde vinieron y aproximadamente en qué época se verificó la salida trascendental para el cante. El lugar es indudable que fue el Valle del Indus. Y la fecha también se puede calcular. Seguramente el éxodo gitano tiene lugar a principios del siglo IX. Por lo menos las primeras noticias que yo tengo de la existencia de bandas gitanas errantes se fechan en el año 832, en que el califa Al-Mutasim batió con tropas reclutadas en el delta del Nilo a una banda gitana que no era inferior a los 30, a las 30.000 personas y que estaban acampadas cerca del valle final terminal del Éufrates, a orillas del Golfo Pérsico. ¿Y por qué saldrían del Valle del Indus? Indudablemente, entre el siglo V y el siglo VII hubo lo que ha llamado y descrito magistralmente en su estudio sobre la historia Toynbee, la Völkerwanderung Hindú, el movimiento y trasiego de pueblos, la invasión de pueblos mogoles, de los hunos blancos, que sumergen a todo el norte de la India en un verdadero mare magnum. Entonces, en aquellas condiciones de inestabilidad que no son conocidas, se verificaron indudables movimientos migratorios, entre los cuales seguramente está la emigración gitana. Luego, lo que ocurre después de esta Völkerwanderung es la aparición de unos estados epígonos, que siguiendo la denominación de Toynbee prefiero llamar estados sucesores, que mantienen el mismo tipo de luchas y que hacen la vida muy inestable en aquellas regiones. Conocemos la vida interna del Valle del Indus en esta época por la narración de un peregrino budista chino, Yao Chang, que nos dice cómo estaban. Allí había tres reinos, uno al sur, el reino Xin, que acababa de ser conquistado por los musulmanes. Al norte estaba Cachemira, que estaba regida por una dinastía de origen turco, y luego estaba el reino de Capisa, dominada por la dinastía Sahilla, también de origen turco. Ahora bien, el lugar de donde tradicionalmente se cree que partió el éxodo gitano es una ciudad, Multán, situada sobre el río Gela, afluente del Indus. Precisamente Multán está situada muy próxima a la ciudad de Harappa, cuya civilización vieja de 3.000 a 2.500 años antes de Cristo ha sido una de las revelaciones más sorprendentes de la arqueología contemporánea. De este estado movido de invasiones y de luchas feudales es de donde parte esta emigración que no tenemos por qué seguir a lo largo de Europa. Pero sí se nos puede plantear un problema. Los gitanos pertenecían al grupo que pudiéramos llamar hindú clásico, pertenecieron al grupo que llamamos incorrectamente, puesto que no es definidor racial, indoeuropeo, o acaso pertenecieron a los grupos raciales prearios que desarrollaron las culturas del Indus y que ejercieron un influjo extraordinario en la población aria invasora de la India. Creo que el estudio de estas cuestiones puede plantearse mejor al estudiar la etimología de la debla con todas sus consecuencias. ¿Cuál es el tipo racial gitano? Todo lo vincula a la India. El folclore, las técnicas de tejer, la forja, la ganadería y el idioma. Por ejemplo, palabras tan conocidas que hasta pudiéramos decir que algunas de ellas nos las hemos apropiado, caló y gachó, que es un gitanismo tan andaluz que se puede decir que ya es una palabra andaluza, pues yo la he encontrado con sorpresa en la traducción inglesa, de Yau Chan, donde dice que a los forasteros les llamaban en el reino de Capisa y Cachemira, le llamaban, yo leí al principio tal como estaba escrito, gajo, le llamaban gajo, pero luego después dándome cuenta que yo estaba leyendo aquello en español y que en realidad estaba transcrito al inglés, y el valor de la J, en inglés no existe J, sino tiene un sonido de eye palatal, entonces lo pronuncié gacho, que es como suena. Gacho es una palabra utilizadísima en aquella zona, en aquel tiempo, y designaba al extraño, el forastero, la gente, los demás. En la India había un caos racial y por lo tanto no sabemos a cuál de las ciento y pico razas que se pueden señalar en la India los gitanos pertenecieron. Pero sí podemos hacer algo, que es averiguar sus rasgos físicos. Esto desde luego no se ha hecho. Yo tampoco, naturalmente. Es imposible preparar en 2 meses una labor de este tipo. Ahora, encontramos una gran dificultad, y es que hoy casi nadie está de acuerdo en lo que es la raza. Yo no sabría decir en qué consiste la raza. Sin embargo, siguiendo un criterio clásico, podíamos basarnos en 3 cosas medibles y que son patentes: el índice cefálico, la pigmentación de la piel y la estatura. Ahora bien, no se ha hecho nada de mediciones de este tipo, de una forma sistemática, aplicado a la raza gitana. Por lo que a mi experiencia personal se refiere y a mis observaciones, así, grosso modo, yo he visto gitanos braquicéfalos, mesocéfalo y dolicocéfalo. Por lo tanto, hay toda variedad de cráneos. Los he visto de ojos azules, de pelo rubio, de piel trigueña y altos. Y también bajetillos de pelo crespo, velludo y de ojos negros. De forma que yo no veo dentro de su gran variedad un denominador común, aunque hay quien cree que predomina la morenía, el dolicocefalismo, el pelo lacio y el lampiñismo. Yo he consultado a algunos médicos amigos míos y les he invitado a que observen esto, y me han dicho que efectivamente abunda mucho entre los pacientes que ellos han visto en hospitales, penales, etcétera, gitanos, los lampiños. Por cierto, que los antropólogos japoneses y chinos creen que el lampiñismo es signo de raza evolucionada. Por eso ellos dividen la raza en dos tipos: los hirsutos o peludos o velludos y los lampiños. Ellos son lampiños como mogoles. Y de luego se ha demostrado que el mogol es un tipo más humano, más evolucionado que el germánico o el latino. Pues bien, aparte de esta discreción, me dicen que sí, que abundan los lampiños. Pero hace unos días me decía un distinguido psiquiatra malagueño, residente en Córdoba, que él se había interesado en el asunto y había observado una cosa, que los gitanos lampiños hasta los 20 años empezaban a mostrar vello en el tórax a partir ya de los 30. Y entonces él creía que el lampiñismo es una especie de retraso en la aparición del vello a causa de los rayos actínicos, lo cual está muy dentro, es una explicación muy dentro de lo posible. Esto demuestra que no hay un denominador común verdaderamente serio. Ahora bien, hay una serie de denominadores comunes que también definen la raza, aunque no desde el punto de vista físico, y son las características sociales de los grupos gitanos, que son muy semejantes en todo el mundo, los géneros de vida y sus creencias. El grupo que a nosotros nos interesa es el grupo andaluz, que desde el siglo XV hasta el XVIII se comportó como un nómada, pero un nómada en modo menor. Su nomadismo se redujo a la zona de campiñas andaluza, donde permaneció relativamente adscrito. Allí hizo causa común con la población morisca, que se dedicaba, como todo el mundo sabe, a la cosa rural. Lo sabemos. Cuando el inglés Borrow, aquel vendedor de Biblia, vino a la España del 19 y nos escribió sus impresiones sobre los gitanos y sus conocimientos en el libro Los Cincali, allí nos dice que se habían compenetrado mucho con los moriscos y que habían tomado mucho de su manera de vestir, de su manera de hablar y de sus costumbres. Entonces, eso es indudable. Aquí, en las campiñas de Sevilla y de Cádiz, debió de existir una fuerte compenetración gitana y morisca, un trasiego folclórico y cultural de todo aquello que se puede trasegar a través de la tradición oral durante las centurias 16 y 17. Cuando el bondadoso Carlos III los equipara a los españoles, dice que son españoles, que no se les llame cristianos nuevos, estos castellanos nuevos, que no se les llame gitanos, que eso es una cosa peyorativa, españoles como otros cualquiera. Entonces los gitanos empiezan a afincarse, pero ya antes había grandes zonas en que se habían establecido. Y estos grupos se nos manifiestan como muy parecidos a los grupos moriscos y a los grupos judíos. Son parecidos a los moriscos en su ruralismo, en su ocultación de costumbres y de creencias, y en ser portadores de un folclore de tipo oriental. y coinciden con las comunidades judías en su relativa homogeneidad, en su hermetismo, en su capacidad de adaptación externa y en su posición conservadora. ¿Qué les hace en cierto aspecto a ambos grupos ser grupos un poco fosilizados? Con los andaluces tenían grandes puntos de contacto. Caro Baroja, en sus pueblos españoles, en el capítulo de Andalucía, se sorprende, pero no explica el por qué hay tanta compenetración entre gitanos y andaluces. Dice, desde luego en ninguna parte de España ni del mundo hay tan buena compenetración como en Andalucía. Yo creo que una de las cosas que más une es la miseria y la desgracia y la ignorancia y la picardía y las supersticiones y la común conciencia de clase. Y todo esto, de una forma rudimentaria, debió de existir en las capas inferiores, que son las más extensas de la sociedad andaluza, y el recién arraigado o sedentario pueblo gitano. Indudablemente, dice Caro Baroja, había muchas cosas en Andalucía que ya eran un camino a la inteligencia gitano-andaluza. Por ejemplo, las supersticiones. Antes de que vinieran los gitanos a Andalucía, Andalucía ya era supersticiosa, entendían conjuros, etc. Y es verdad. Recordemos, sin ir más lejos, que ya están a bastante distancia, recordemos aquellas tablas de ficción encontradas en Almodóvar del Río, provincia de Córdoba, y que residen hoy en el Museo Arqueológico Nacional, donde hay inscritos unos conjuros que producirían la muerte de determinadas personas. Recordemos aquella vieja superstición gaditana que conocemos a través de Filostrato y que ha sido citado por Fraser en su libro La Rama de Oro, según la cual era imposible que ningún agonizante muriera en el momento en que la marea estaba alta. Todo esto demuestra que desde el siglo I de Cristo en Andalucía había una abundancia enorme de superstición. De la conjunción de estos dos elementos y de la inteligencia y de el género de vida muy parecido surge de este medio humano, de este grupo, surge el cante flamenco. En el cante flamenco primitivo yo encuentro, puesto que hemos de verlo todo desde el punto de vista del grupo humano, por esto es etnografía, yo encuentro en las tonás un cierto sabor épico que les hace parecer fragmentos de la historia de persecuciones, encarcelamientos, desgracias y atribulaciones de un pueblo sojuzgado. Son confesiones de toda una serie de calamidades seculares. Esto es lo que nos cuentan, así, por etapas, en pedazos, las tonás. Luego encontramos unas manifestaciones eminentemente líricas, que son las que cantan la sigrilla y la soleá. Y finalmente yo veo un algo sacral, un resto, una reminiscencia de viejo canto religioso en la alboreá. Mañana, al tratar el tema de la nomenclatura, desarrollaremos en extenso estas cuestiones, sobre todo la cuestión sacral de la alboreá. Ante estas formas de expresión, la reacción burguesa tenía que ser negativa. Desde que el cante se manifiesta al exterior, a final del 18, que sepamos, hasta nuestros días, hoy ya se está perdiendo esto, es costumbre despreciar al cante y al cantador y al auditor. Y el dicho es muy general, eso es cosa de gente baja. De donde yo deduzco muchas cosas. Primero, en ese desdén por el cante como cosa de gente baja, es un desdén a un pueblo perseguido y del que se tenían unas impresiones desastrosas porque se le había atribuido injustamente antropofagia, canibalismo y todo lo que se le podía atribuir, lo mismo que a los perseguidos judíos. los gitanos eran vistos con horror y eran los portadores de este canto. Por eso la gente, las señoras de los pueblos y la gente de buena familia, al oír cantar en el siglo XVIII y en el 1924, porque yo recuerdo que mi madre, que en paz descanse, me lo decía, esto es cosa de gente baja. Nunca se ha interesado ninguna persona educada en estas cosas. Lo que ha gustado ha sido la zarzuela, pero el cante no, pues, no ha valido nunca. Había un terror, un miedo y un desdén hacia una manifestación brotada de la capa más humilde y perseguida de la sociedad. Segundo, deduzco que el cante flamenco nunca fue un patrimonio de la mayoría andaluza ni del pueblo andaluz, porque entonces ocurriría como ocurre con la jota y como ocurre con la sardana y con la asturiana. Todo el mundo sabe cantar jotas y todo el mundo se alegra cuando oye una jota. Pero si yo voy cantando seguidilla casa por casa, seguro que me van echando casa por casa, porque ni les gusta las seguidillas a la inmensa mayoría, ni las entienden, ni las tienen como cosa suya. Si las tuvieran como cosa suya, se alegrarían como el aragonés cuando oyen su jota. Nosotros cantamos fandango y cantamos sevillano, y esto es de dominio común, porque es verdaderamente canto regional. Pero la sigrilla y la soleá y la toná y el tango y el tiento y la melodía, esto no es de carácter regional. Es una expresión de un grupo humano muy singular, surgido en una zona perfectamente demarcada, con límites matemáticos, precisos, geográficos. Y esta reacción burguesa es verdaderamente iluminadora. Hay que buscar al cante como expresión de este grupo humano una razón psicológica. Tengamos en cuenta la ignorancia, el analfabetismo y la miseria del grupo humano de donde surge. Podríamos, recordando un poema de Juan Ramón, decir: el barro peor dio la primavera. Lo de peor me refiero por lo humilde. Quizás la razón de ser de que aparezca esta forma de arte de este sector humano sea aquella que cantó Manuel Machado, cantando la pena se olvida, que traduce al lenguaje poético una sentencia popular que acaso sea verdadera: quien canta su mal espanta, y de quien el flamenco también se hizo eco en aquella famosa letra que algunos atribuyen a Chacón: anda y pregúntale a un sabio cuál de los dos perdió más, si el que comió de sus carnes o el que publicó su mal. Y que me han dicho, es respondida por otra: el que publicó su mal muy pronto encontró el alivio, el que comió de sus carnes se dio martirio a sí mismo. Tal vez esta sea una motivación psicológica de tipo subjetivo del canto. Pero lo que es asombroso es que en el cante no haya la menor manifestación de descontento, sino una pasividad y una inercia verdaderamente dramáticas. Yo no comprendo, ni sé si tiene relación el título de aquel libro de Pedro Cava, Andalucía, su comunismo y su cante. Puede ser que sean tres temas por separado, o puede ser que sean tres temas que tengan entre sí relación. Por desgracia no conozco el libro, me gustaría, pero sí conozco la historia de las agitaciones andaluzas, campesinas andaluzas, que escribió el que fue notario de Montoro, don Juan Díaz del Moral. Y don Juan Díaz del Moral, en la introducción, hace análisis de los contenidos sociales de las coplas flamencas y encuentra que en ninguna copla flamenca él no encuentra ni el más ligero asomo de rebeldía. Yo me he preocupado por este tema. Yo no encuentro tampoco rebeldía. Encuentro algo muchísimo peor, porque la rebeldía es un signo de vitalidad. Encuentro un apagamiento, un fatalismo, una inercia de un pueblo completamente muerto, de un pueblo sojuzgado durante siglos y siglos y siglos, y que no tiene ni siquiera conciencia de su propia situación histórica y social que vive, hay que apelar para eso a un término que lo expresa perfectamente, que vive en profunda alienación de su situación real. El pueblo andaluz vive como un pueblo alienado. De este pueblo alienado no podía llegarle una conciencia de sus problemas regionales ni nacionales al pueblo gitano, que hasta entonces se había sentido extraño en España y que solo a partir de entonces empieza a sentirse español y a sentirse andaluz. Por otra parte, era imposible esperar de él nada que se pareciera a conciencia de estos problemas. De ahí que en el flamenco no se traduzca, por ninguna parte, no se traduzca nada de espíritu de rebeldía, de descontento, de protesta, en absoluto. Es que el flamenco es un índice, un termómetro cierto de la doble alienación en que han vivido los pueblos gitano y andaluz. Sin embargo, encontramos otros aspectos en que el flamenco se queja, vamos a llamarle flamenco, el flamenco se queja de su suerte y tiene conciencia de su miseria, pero sin rebasar nunca en una ansia de mejorar esta conciencia. Esas letras pasivas de tremenda inercia en que música y palabra alcanzan cumbres de patetismo. Desgraciadito aquel que come el pan manita ajena, siempre mirando a la cara si la ponen mala o buena. Yo no soy de esta tierra, ni conozco a nadie, etc. Lo único que sobresale en este orden de consideraciones es el deseo de libertad. Pero no nos engañemos, el deseo de libertad egoísta, la libertad del ego, la libertad del individuo, este ansia de libertad que es tema del flamenco, nunca es una ansia generosa y que se extienda al demás. Está siempre replegada en el propio individuo. Recordemos que el gitano, decía Cervantes, fue siempre un enamorado de la libertad. Enamorado de la libertad por hombre y por nómada. Y me dicen a mí algunos amigos, ¿vale?, que hasta hace poco tiempo era costumbre jurar por su libertad, como por lo más grande que se posee. Efectivamente, hay un repertorio de letras en que este deseo está bien expreso. Yo perdí mi libertad, la prenda que más quería. Ya no puedo perder más, aunque perdiere la vida. El flamenco tiene también aguda conciencia del sistema de castas que impera en su mundo y lo expresa así en las letras. Hasta la leña del bosque tiene su separación. Una sirve para ser santos y otra para hacer carbón, que se puede interpretar de muchas maneras. Las descripciones continuas de pobreza, de miseria, de hambre, de enfermedad, de hospitales, etcétera, no son sino una toma de conciencia de esta circunstancia. Lirismo, autobiografía sentimental y acontecimientos familiares constituyen la inspiración del cante gitano, ciego y sordo a cuanto no sea la propia elemental existencia. Al analizar el mundo del fandango, del cante regional puramente andaluz y de sus derivaciones, encontramos otras perspectivas. Aquí aparece un fatalismo y una inercia política y social gemela de la que hemos observado en los cantes gitanos primitivos o flamencos puros. Pero junto a este tono depresivo, encontramos en el folclore andaluz otros horizontes. Lo lírico cede en lo andaluz a lo nómico o sentencioso. Lo familiar es superado por un intenso patriotismo localista que le lleva a exaltar la excelencia de su pueblo natal, de su aldea o de su lugar. El patetismo del cante gitano primitivo cede en el andaluz su puesto al humor e incluso al sarcasmo. Los oficios y trabajos, principalmente los del campo, son fuentes inspiradoras. Las supersticiones gitanas encuentran su contrapunto en otras muy parecidas y en un indudable anticlericalismo. Un prurito preciosista es manifiesto allí donde en el cante gitano brotaba un grito desnudo. He terminado. Thank you.